todo el alma y el amor más puro. Y cometí un error y se me cayó el mundo. Y fue que entre la espada y la pared me hallaba. Y no pudiste ver que así cualquiera falla. Como duele perder así, dándote todo y no veas nada. Sentencia no dejas decir, llevo pesada cruz en mi alma. En contra de mi vida, qué dolor me da. Tan solo ella se fija que tuve un error. ¿Qué hago? Ampliamente me mira y no le importa ya. No importan los esfuerzos que te hice al llegar. Qué fácil se te olvida lo que siento yo. ¿Y dónde? Periodista Jaime Pérez fue quien lo bautizó como el Ruiseñor del César. Por esos años, Oñate aún estaba con los hermanos López, siendo uno de los más cotizados cantantes vallenatos durante más de 40 años. Esta es la historia de una mujer marchita, y esta es la historia también del más fuerte. Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día. Maquillada con mil colores para lucir más. Contame dónde está lo alegre de tu triste vida. Vendiendo puñados de amores pa' ganar el pan. La sociedad que te corrompe luego te margina. Muchacha autómata del vicio, ¿para dónde vas? Cicatrizaron en tu cara todas tus heridas, pero la que lleva tu alma nunca sanará. Desde niña te marchaste de tu casa, convencida de que habría de regresar. sus espaldas. Tu partida sigue su recta final. Mujer marchita de alma infecunda, pobre criatura sin ninguna redención. Sola entre la multitud que comercia con tu amor, al irse tu juventud baja tu valoración. Yo sé que cuando sola estés llorarás con el alma. Tu cuerpo débil de mujer ya no resiste más. Y que tu orgullo y altivez tristemente se acaban a expensa del borracho aquel que te ha ofrecido más. Decime cómo vas a hacer cuando asomen tus canas, cuando con tu arrugada piel no puedas negociar, y en tus ojos no brilla aquel fulgor de tus miradas, mostrándote tu espejo fiel la dura realidad. Pobrecita, desfiguraron tu cara, hoy te tilda lacra de la sociedad. Te mancillan, te han gritado que eres mala. Tu partida sigue su recta final. Mujer marchita de alma infecunda, pobre criatura sin ninguna redención. Sola entre la multitud que comercia con tu amor, al irse tu juventud baja tu valoración. ¿De qué sirve la fuerza que tu amor me relata? ¿De qué sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin tu amor? ¿De qué sirve el cabello si el fondo lo bello no tiene que ver? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está mi potencia que no da pa' tenerte? Si tan solo con verte debo de ser fuerte, te digo verdad. ¿Dónde está mi presencia tan sensible a tu vida, tan sensible al amor? ¿De qué sirve mi fuerza si está resentida y así pierde Sansón? Alma fuerte de viento, todo tiene su tiempo, pa' llegar una ilusión. Me consuelo cuando dice que venga y que cante aquella canción tan triste que habla de un amante, de aquel vallenato viejo que quiero yo tanto, el que canto el viejo Alejo, que quiero y que canto yo. Y ese vallenato vive en mí, entre más viejo mejor está. Como vive tu presencia así, como vive tu cariño ya. Compadre Jaime Lora, sigue en su ley como el más fuerte. aquello, que tu amor fue tan bello. Y los aires borraron, tu amor lo taparon, tus huellas en mí. Cuando crezca el cabello, cuando vuelva mi fuerza, no creas que por eso te voy a olvidar. ¿Para qué tener todo si se olvida de un modo? Si el que no tiene nada le faltan mis fuerzas para verte yo en sí. Primera vez que un héroe no lo quiere la historia, por culpa de un querer. Quien vive de los triunfos, de grandeza y euforia, sin cariño y placer. Y el más fuerte del mundo, que se viste de gloria, yo lo he visto perder. Me consuelo cuando dice que venga y que cante aquella canción tan triste que habla de aquel vallenato viejo que quiero yo tanto, el que canta el viejo Alejo, que quiero y que canto yo. Y ese vallenato vive en mí, este más viejo mejor está. Como vive tu presencia así, como vive tu cariño ya. Me consuelo cuando dice venga y que cante aquella canción tan triste, y aquel vallenato viejo. El primer matrimonio fue con Nubia Palencia, con el que tuvo un hijo, que bautizaron como Juan Pablo Oñate Palencia. Juan Pablo murió a los 24 años en hechos muy confusos, y este ha sido el golpe más duro en la vida del jilguero. Esta es la canción, para mí, más bella de Jorge Oñate, Ausencia, y luego Alicia Dorada. Ausencia que me tiene solo, que hasta tu recuerdo se aleja de mí. Amor. Más tarde la luz. podrá brindar calma a mi corazón. Regresa pa' ver lo que sientes, oyendo mi vieja canción. Regresa porque los ausentes son sombras del alma o sombras de amor.

Disc Jockey y al aire en W Radio. Otro de los que siempre se mostró fascinado, cautivado por los dotes en el canto de Jorge Oñate fue el periodista Juan Gosaín. Es a Gosaín a quien se le atribuye haberle puesto ese apodo, el jilguero de América, así como lo definió en una crónica que le escribió. Mi gran amigo, y calma mi melancolía. Que a sufrir en la vida le pone uno Dios. Se nos fue el corazón y vino la tristeza. Una viuda llorando de luto me dijo: el recuerdo grandioso de gozo y nobleza y la lucha perenne le educa a tus hijos. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre se jugaba conmigo y yo me jugaba con él. Que luchó por sus hijos mi viejo y no alcanzó a ver la gloria que quería. Sus hijos en la pobreza siguen estudiando para hacerle un respaldo a su gran sacrificio. Aunque usted se haya muerto, lo seguimos amando y llevando en la mano la antorcha de juicio. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre se jugaba conmigo y yo me jugaba con él. Pobre camino una vez, adiós. fútbol joven, pero cuando se mudó a Bogotá, no hacía más que dedicarse a la noche y cantar. Gran aficionado del equipo Tiburón, considerado un hincha fiel y querido. Recordando mi niñez y Me pides tanto. Me dio una tristeza porque ayer recordé los tiempos aquellos en que volaba papagayo. Y ahora que estoy grande, que paso trabajo, quisiera volver a la niñez. De aquellos tiempos que han pasado y ahora con paciencia espero la vejez. Recordé los tiempos de la bola de cristal, las noches bonitas cuando jugaba cacho. Bonita es la vida cuando uno está muchacho, nada le preocupa ni tiene que pensar. Y ahora que estoy grande me emborracho, a veces así la pena la puedo olvidar. Recordé a mis amigos que fueron mis compañeros. Bonita es la vida cuando uno está niño, y cuando uno está niño quiere crecer ligero. Bonita es la vida cuando uno está niño, y cuando uno está niño quiere crecer ligero. Tirando canalete, y ahora que soy grande he pescado un dolor que vivo seguro que me va a causar la muerte. ¿Y yo qué voy a hacer si nací sin suerte y he sido de mala en el amor? Pa' que recordar aquella vida de muchacho, pa' que recordarla si aquel tiempo pasó. De recuerdo grande me quedó un retrato que la vieja concha pequeño me tomó. Por eso es que lo miro cada rato, entonces me pregunto, este soy yo. Y recordé a mis amigos que fueron mis compañeros. Bonita es la vida cuando uno está niño, y cuando uno está niño quiere crecer ligero. Bonita es la vida cuando uno está niño, y cuando uno está niño quiere crecer ligero. Que te una el mar a la luna, el cielo a la tierra. ¿Y tú por qué no lo intentas? A ver si lo logras, si encuentras manera. Solo porque te quiero y te llevo en mis venas, quieres en el desierto un castillo de piedra. Solo porque te quiero me pides mi reina, te bajé una por una todas las estrellas. Me pides tanto, tanto, tanto, no puedo darte más de lo que soy. Me pides tanto, tanto, tanto, no puedo darte más de lo que soy. We'll be right back. Testigo es el sol que me ve sufrir en mis largas tardes de caminar. El tiempo se cansa de verme así. El ocaso asoma, no espero más. Sé que ha valido quererte, llevarte en el alma como yo he querido. Quizás el olvido es mejor para mí. Veo mi ilusión tan perdida que me abre una herida y apaga mi vida tan solo por ti. Me tienes tanto, tanto, tanto y solamente puedo darte amor. Me pides tanto, tanto, tanto y solamente puedo darte amor. Y así pretendes que diga que no siento espinas si camino en ellas, estando dentro en la hoguera que yo ignoro el fuego. Si siento que quema, si siento un mortal, tú me pides la tierra. ¿Qué tal siendo Dios lo que tú me pidieras? Solo porque te quiero y te llevo en mis penas. Me pides tantas cosas que no hay cómo hacerlas. Me pides tanto, tanto, tanto. No puedo darte más de lo que soy. Me pides tanto, tanto, tanto. No creó un equipo de fútbol, Juventud Pacífica, que estuvo ligado al Junior, sacando a tres canteranos. El delantero, Jesús Kiko Barrios, los volantes Amin Bolívar y Carlos Araujo, quien fue llevado personalmente por Jorge Oñate, quien iba con todo su equipo a tocar en Barranquilla. El cariño de mi pueblo brillará otra esperanza. Cuando pasan los años. contra el olvido. Nunca ofendí a nadie en la vida. He sido un hombre bueno y sencillo. Soy un hombre sincero. Como principio siempre he buscado hacer el bien a todo el que pueda. Siempre dar un consejo. Cuando pasan los años, uno va comprendiendo que lo más bello, que lo más bello es regalar ternura, es sentir el cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo. En las noches de mi tierra renacen siempre mis alegrías. Hay un verso de esperanza en cada aliento del alma mía. Y aún hay vida, brillará una esperanza, no te afanes, brillará. Sé que sufres por ella, por aquella que es tu mundo. Ese amor ya se ha ido, otro amor sé que vendrá. Qué bonita se ve, caminando el jardín de mis sueños de rosas así. La quisiera olvidar, pero siento que aún más la quiero, no puedo hacer más. No importa, no importa, el mundo como siempre seguirá. Si es largo el camino, la vida algún día me compensará. Y aquella esperanza, ¿dónde tú amarás? Dime de los años que pasé por ti. Nada se ahora siente lo que siento yo. ¿Dónde y qué camino andarás en mí? Dime si me amaste, dime. Cuenta quién fui yo en tu vida. Dime si me amaste, dime amor. Habla qué pasó en tu corazón. Lucha y sigue hasta el final. La derrota y la angustia, hoy las cubro de alegría. Nace un sol en mi oriente, tengo fe y vuelvo a cantar. He vencido el rencor de los años que mis sufrimientos golpearon mi honor. Ya veré un cielo azul y otra luz en mi ayuda. Hoy quisiera que cuide mi andar. No importa, no importa, el mundo como siempre seguirá. Si es largo el camino, la vida algún día me compensará. Yo quise sacarte de mi corazón, pero ha sido en vano, ¿para qué mentir? Se ven tantas caras, pero el alma no. Hoy solo me quedo. amor. Habla qué pasó en tu corazón. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.